Tuvimos dos testimonios bastante importantes, uno, sobre todo uno, ¿no?, que es el del comisario Bracamonte, que parece, nos damos cuenta, que estaba a cargo de toda la investigación. En el testimonio del comisario Bracamonte hay muchísimas contradicciones en cuanto a los tiempos, por ejemplo, contradicciones con el segundo testimonio, que hablan más o menos de los mismos. Ya estamos en la instancia de los policías que van a venir a decir o que están diciendo que Lucas Bustos se habría autoincriminado. Entonces tenemos por un lado un comisario Bracamonte estableciendo un tiempo entre sus declaraciones previas y lo que dijo hoy, de que los chicos Bustos habrían llegado más o menos entre las 14:30 y las 15 a que se les tome una entrevista, ¿sí?, para autoincriminarse Lucas cerca de las 18 horas. Entonces tenemos por un lado entre 3 horas, 2 horas y media de declaración, y el segundo testimonio del otro oficial, que es uno de los que le tomó declaración testimonial, el hermano de Lucas, manifiesta que habrán sido 15, 20 minutos y Lucas habrá estado 10 minutos más. Entonces ahí tenemos media hora por un lado, 2 horas por el otro. El segundo testimonio, el oficial Aiza, justamente manifiesta que en un momento de la mañana en la que se detiene, del día en que se detiene a los chicos Bustos, este policía dice que él recibe una directiva desde Bracamonte de que no se investigara más a Mainardi, que él no preguntó por qué, pero que esa es la directiva que recibe. Esta persona, Aiza, es de Homicidios de Córdoba. Manifiesta que nunca tuvo acceso ni al lugar en donde apareció el cuerpo de Cecilia, ni al sumario. Manifiesta que jamás vio ninguna orden por escrita. Y podemos ver otra contradicción importante en para qué se lo citó a los Bustos. Primero se habla de una declaración testimonial con una citación formal que habría salido de parte de la fiscal, pero que no consta en el expediente ninguna declaración formal. Recordemos que los chicos se los trajo desde la casa, no es que se los citó como normalmente se cita un testigo que te dicen mañana a tal hora tenés que venir, directamente se los fue a buscar, pero después resulta no era una declaración testimonial, es solamente una entrevista. ¿Por qué surge esta contradicción? Porque no hay registros por escrito de estas declaraciones, ¿sí? No hay. Normalmente cuando es una declaración testimonial hay una persona que va escribiendo lo que el testigo o la testiga va diciendo. En este caso no hay nada por escrito, por eso siempre decimos que no es que acá hay una confesión de Lucas Bustos, porque no hay nada escrito ni firmado con su nombre. Entonces, estas son las contradicciones ya más fuertes que empezamos a ver y que entendemos que el jurado tiene que empezar a darse cuenta de estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo puede ser? Estamos hablando de declaraciones, estamos hablando de entrevistas, ¿qué protocolo se utiliza? Y algo muy importante que salió hoy también del testimonio de Aiza, repito, policía de Homicidios de Córdoba, es que ese mismo día que se los trae a los Bustos, se había pedido un allanamiento en la casa de los Bustos. Y él mismo dice, ¿por qué vamos a hacer un allanamiento en la casa de estos chicos? Si en teoría no son simples vecinos, me parece que tendríamos que primero entrevistarlos para luego que en todo caso que se ordene un allanamiento. Entonces, ahí de vuelta vemos que desde ese día de la mañana ya se planeaba un allanamiento en estas personas. Así que bueno, el balance para nosotras sigue siendo que seguimos demostrando las contradicciones y las incoherencias que venimos denunciando de un principio y el encubrimiento de la policía.